un poquitito te puedes emborrachar, dos copas de vino. Estamos hablando de voltaje, hoy estamos sudando todo el maquillaje. Me tenés volando alto sin pasaje. La que está contigo no quiere que baje, pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje. Esto ahora parece nuestra pasarela. Pasa una, pasa dos, está mi en vela. Si se va la luz, bebé, prende la vela, porque hoy no le bajamos, estamos armando un alboroto. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. Mañana nos confesamos. Ay, qué rico la pasamos. Esta noche parece que yo vengo por lo mío. Vuelo directo de Miami para Río. Haciendo que lo baile todo el caserío. Me traje a ti ni mamá, no es tremendo lío. Deja que le sube el bajo, el único que yo te pido. Me gusta darle duro contra las paredes. Diamante brillando en la cabeza, los pies. Y el que está lo mío se ganó la loto. Porque hoy no le bajamos a tomar, mando un alboroto. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. Mañana nos confesamos. Ay, qué rico la pasamos. Esta noche parece que pecamos. Se motiva la nena de Betty con un flow safari. El bebé se contenta cuando llama a Becky G. Tenemos todo el drip drip, todo de Gucci. Te tengo embobado como Lele Guaynabichi. Vestidito corto, sin nada debajo. Pa' esto te trabajo. Tenemos el honey, expensive, caro. Estoy con la mía y el reto pa' el carajo. Tú si quieres. Yo tengo bebé, quiere. Pa' que vas a pedir permiso si también. Tú si quieres. Estamos armando un alboroto. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos.